La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, dejate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos. A ver, ¿qué escribiste? Qué cartelón te mandaron, ¿eh? Te mandaron una promo, claro, porque la metodología del cartelón de aire que te aparece a vos allí en tu camarita es un control B. O sea, yo tengo pegado aire, entonces hago control B, pero se ve que tenía pegado la promo de un programa, entonces ahora tenés que esta noche desde las 21, pero no le das caso, porque eso fue el programa de anoche. En cuanto pueda yo te pongo cartel de aire, pero estamos al aire. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces les damos la bienvenida a quienes están escuchando desde este momento y hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar acompañándoles en hasta que vuelvan los abrazos en esta cuarta semana. Ahí está. Que arrancamos así. En 36 horas gestionamos este programa necesario para escuchar otras voces que tal vez son acalladas, ¿no? En un montón de medios y que para nosotros y nosotras son tan necesarias de escuchar. Buenos días, Fernando TV. Buenos días. El mito va extendiendo la cantidad de horas en la que se preparó este programa. Para mí fueron menos que 36 horas, pero en el mito se va extendiendo. Supongo que así parecemos un poco más serios de lo que somos en verdad. Puede ser, tendríamos que hacer, sacamos el cálculo, no es tan difícil. Saludamos a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Nauta de La Plata, Radio Huerquén Curruz del Budi del sur de Chile. Uh-huh. Y creo que no me olvidé de ninguna radio. No, bueno, un abrazo. Y abrazas para todos y todas en los diferentes puntos del país y del mundo donde nos están escuchando. Además, porque a través de La Retaguardia nos escuchan en todas partes. Bien. Bueno, ¿sabés qué? Continuamos con este temita de los sueños. Hoy justo vamos a hablar con Alfredo Grande. Yo te quiero sacarme la duda, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Porque para mí es una constante igual, ¿viste? Cuando necesitas de la aprobación de otros para no sentirte tan rara. Sí, sí. Esto de que recordás tal vez más los sueños. Bueno, soñé con Manu Ginóbili, este basquetbolista. Miércoles. Como en sí, no sé, como que tuvo un sueño como medio extraño, que manifestaba como un temor a los pobres. No sé si nos habrá estado escuchando en La Retaguardia. No. Las entrevistas con Andrés Blanco de Zanón, por ejemplo, que hablaba de esto, de la necesidad de la gestión obrera. Esperá, sí. No, eso no fue un sueño tuyo, eso pasó de verdad. Jodeme. Ginóbili habló de verdad. Sí, habló de verdad. ¿El miedo a los pobres? Mirá, convencete. la anarquía, la rebeldía del proletariado y que se arma un quilombo increíble porque la gente no tiene para comer. Creo que hay un 25% de chicos en este país que no saben si van a comer la próxima comida. Uno piensa que Estados Unidos es este mundo inmejorable, pero si no cuenta con la escuela o un lugar como el Food Bank que alimenta a tantos chicos, te diría que más del 25% en este país no sabe si va a comer la próxima, o no sabe cuándo, creo que es la pregunta, cuándo va a comer la próxima comida. No, tampoco te creas que todo es me pasa por tu sueño. No, esto fue verdad. Tremendo. Fue verdad. Igual es llamativo, ¿no? Que no tenga miedo que esos el 25% de pibes y pibas no tengan para comer, sino a la revolución del proletariado y a la anarquía le tiene miedo. Yo no tendría miedo a que esos pibes no tengan. Y él dice, no se sabe si cuándo va a ser la próxima comida. Sí, no sí. Le tiene miedo a eso, que esos pibes nunca les llegue esa comida. Claro. A mí, a ver, si lo escuchás así, recortado, sin saber quién es el personaje y todo, como que te da preocupación social posta, digamos, ¿no? Incluso te da alguien que leyó. Yo no escuchaba proletariado en boca de un militante que no fuera un militante de izquierda, digamos, partidario, además, de alguno de los partidos de izquierda tradicionales. Desde hace, no sé si alguna vez escuché a alguien no militante de izquierda hablar de proletariado así, en esos términos. ¿Lo vamos ¿no? a bautizar como militante de izquierda a Manu Ginóbili? No, lo que digo es que es extraña su manera. Estás confundiendo. Es extraña su manera de decir, y que me parece que quizás está forzando un interés por lo social, ¿no? Está construyendo dijo ahí. Dijo que le tiene miedo. Dijo que le tiene miedo a la revolución del proletariado y el anarquismo. Sí, él dijo que tiene miedo a la revuelta de la gente que no llega a un plato de comida. Bueno, no sé, yo escuché este recorte, no vi la entrevista entera. Escuchando este dijo recorte. Que le tiene miedo a la revolución del proletariado y a la anarquía del pueblo. Vamos a escucharlo de vuelta. La anarquía, la rebeldía del proletariado y que se arma un quilombo increíble porque la gente no tiene para comer. Creo que hay un 25% de chicos en este país que no saben si van a comer la próxima comida. Uno piensa que Estados Unidos es este mundo inmejorable, pero si no cuenta con la escuela o un lugar como el Food Bank que alimenta a tantos chicos, te diría que más del 25% en este país no sabe si va a comer la próxima, o no sabe cuándo, creo que es la pregunta, cuándo va a comer la próxima comida. Para mí el chabón está advirtiéndole a los suyos, digamos, le está advirtiendo a quienes puedan escucharlo, y que son o de su misma clase social o clase media, le está diciendo, ojo muchachos, porque esto explota y va a haber un quilombo, ¿eh? Bueno, y los mapuches nos pueden robar las tierras. Bueno, eso es otra historia. Por eso digo, escuchando el recorte sin saber, sin ponerlo en consonancia con quién lo está diciendo. Me parece que hay ahí, así como Tinelli, tiene también una construcción pública de a mí me interesa lo social, me interesa la gente. Ginóbili además le agregó proletariado, que da claro. Cuenta de me interesan tanto que sé cómo les decía Marx, por ejemplo, cómo desarrolló Marx y Engels, cómo desarrollaron ese concepto. La palabra miedo adelante de la revolución del proletariado es lo que me sigue haciendo ruido, pero bueno, que ahí no salió, bueno, sí, verdad, sí. No salió. No fue, no dijo ojalá que pase esto y que las masas se levanten. Está claro que no dijo eso, eso lo tenemos muy claro, pero lo planteó en términos de miedo de que se armara un quilombo, digo, o sea, hasta yo podría decirte que a mí también me da ese miedo, pero no porque me da miedo que se arme quilombo, sino porque me da miedo que haya gente que no pueda comer su próxima comida y demore tanto en tomar una decisión colectiva para resolver esa situación y dar la vuelta. Bueno. Pero lo podríamos haber dicho nosotros también, que nos da miedo que se arme ese quilombo, y lo diríamos desde otro lugar. Uh-huh. ¿O no? No sé, me voy a pelear con vos. Te voy bueno, a igual hablemoslo con Alfredo. Va a ser una discusión interminable. Hablemoslo con Alfredo. Pero no fue un sueño, eso digo, si querés te lo pongo de vuelta, no fue un sueño tuyo, quédate tranquilo. Bien, tal vez lo escuché anoche y lo volví a soñar entonces en esta situación, no sé, me pudo haber pasado eso. Bueno, esto es de un podcast que tiene Nicolás La Provítola, otro basquetbolista, sí. Y de ahí sale esta conversación con Nicolás y Manu Ginóbili. Es el que es el hijo de Margarita, Margarita Stolbizer. Bien. Sí. Claro, era un choque entre dos intelectuales, ¿no? El hijo de Margarita Stolbizer y Ginóbili, por eso hablaban en términos de proletariado, ¿no? Bien, vamos a estar haciendo en el día de hoy un recorrido por distintos puntos de la Argentina. Vamos a estar viajando a La Rioja en este interés particular que tenemos de cómo se vive la pandemia en distintos puntos del país. Vamos a estar hablando con Ayelen Silva de La Poderosa, ahí de la provincia de La Rioja. También vamos a viajar a Córdoba para hablar de un travesticidio que ocurrió en Tartagal, Salta. ¿Por qué hacemos esto? Porque con quien vamos a hablar es con Cassandra San, que es una militante travesti, que ella es oriunda de Tartagal, es una compañera, comunicadora popular, estaba muy acongojada por esto que está sucediendo, ¿no? Es el travesticidio número 21, un travesticidio social. Vamos a estar profundizando sobre este concepto de travesticidio social con Cassandra San. Bueno, y Alfredo Grande también va a estar en el día de hoy ayudándonos a entender un poquito de todo. Hablar sobre sueños, Ginóbili. También. De todo, hablar sobre Ginóbili. Y bueno, por supuesto, un recorrido por el mundo que hacemos a diario. ¿Quién musicaliza hoy el programa hasta que vuelvan los abrazos? Musicalizó Paulo Giacobbe. En realidad es tramposa esta musicalización, porque la persona que más musicaliza en este programa es Giacobbe, que hace las pastillas del mundo y por lo tanto nos mete de prepo sin que nos demos cuenta dos canciones por programa y encima le damos para que nos arme la lista. Nos está cagando Giacobbe, porque todos tenemos ganas de musicalizar. Pero el chabón que hace dos, nos mete dos, de hecho hoy tenemos paseo por Costa Rica, paseo por Guadalajara, México, y además tenemos la lista de Giacobbe, que apenas tires la consigna, bien, si querés, arrancamos con el primer tema que eligió. Ya que nombramos a Paulo Giacobbe ahí en la edición de El Mundo y edición de audios, vamos a nombrar también al equipo que a veces no los nombramos y son tan importantes, como Andrés Mazzotto en producción y redacción, Julián Bouvier en producción, en redes, a Luis Angió en producción, en postproducción, a Silvio Florio. ¿Cómo lo decimos? Revelamos el ahí donde está, bueno, en humor. Sí. Fernando Tevele y Giselle Rivaloff acá en la conducción, quienes acompañamos y nos escuchan, pero hay un montón de personas que están laburando en este programa. Sí, en la carpeta en la que nos comparte sus audios para que ustedes escuchen ese juego radial que hacemos con Silvio Florio, la carpeta se llamaba Humor y ahora vi que le agregó un signo de pregunta al final. Se ve que tenemos que trabajar la autoestima de Silvio Florio porque a nosotros nos divierte mucho que Silvio esté siendo parte de este programa, pero Silvio le agregó en el medio del camino un signo de pregunta preguntándose si esto es humor, y a nosotros por lo menos nos divierte mucho. Sabemos por comentarios y por mensajes que nos llegan, como está al final, nos llegan después del programa y no siempre podemos leerlos, que también se divierten con personajes como el Cabo Cortázar que apareció ayer. Para mí el Cabo Cortázar llegó para quedarse. Para mí. Igual hay varias cuestiones que llegaron para quedarse de las secciones de Silvio. Sí, bien, vamos con la consigna del día de hoy. Vamos con la consigna. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? Si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? Y participás al 11-31-81-31-26. Hoy no lo repetí. 11-31-81-31-26. Arrancamos la mañana musical de la mano de esta lista de Paulo Giacobbe con una de las canciones de Babasónicos de los 90. Quiero María Juana, al sol que se levanta, me pica en la panza, tengo menos problemas que en la serie Bonanza. Es tiempo del primero, del Buda, del bueno, es tiempo de nublarme la tarde como yo quiero. Hasta que vuelvan los abrazos. Son dos, son tres, son cinco, seis. Natural mi sopor se divierte a la vez. Es la hora en que siento que el cuerpo de pez. Pasarela no juega, dirige esta vez. Un, dos, tres, arbolitos. Hola, soy mezcalito y voy como un gira. Yo no pertenezco a esta era. Loco como un brazo de riña. Si tuviera que definir la lista de Giacobbe, diría es una lista deforme. Es la palabra que se me ocurre para definir. Empezamos con Bananeando de Babasónicos y lo que vamos a tener por ahí dando vueltas de acá hasta las 12 musicalmente tiene que ver con la lisergia que Giacobbe aporta habitualmente. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Yendo de la cocina al living. Se me cambia el decorado, Rivalov, en el medio del programa. Sí, estoy teniendo problemas de conexión, entonces bien. Estoy como haciendo la parabólica a ver si encontramos señal para poder hacer una buena transmisión. Te escuchamos perfecto. 20 minutos pasan de las 10 del... Bien. Quiero, no, bien, perdón. Bueno. Quiero plantear algo antes de que empieces con los audios, porque... Me he quedado pensando después del programa de ayer quiero plantearlo en público con nuestra audiencia. Tengo miedo. Me pasa algo con Bisotti. Que no podría definir todavía qué. Pero hay una atracción por Bisotti que en algún momento definiré más precisamente. Ya está, lo dije. ¿Ya hubo sueños con Bisotti? No me acuerdo mis sueños, es probable. Es probable, pero no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Hoy volví a hacer un esfuerzo por intentar acordarme mis sueños y no me acordé. Pero podría ser. Bien, bien. Bueno, vamos a arrancar entonces este recorrido de las voces con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, que habló de los recuperados, de la descentralización de test y de las camas ocupadas en terapia intensiva. Número de los recuperados son 596 las personas, 25% del total de los confirmados que han superado la infección por coronavirus. Las camas de terapia intensiva, 117, siguen estables. Nuestro sistema de salud está, sin tensión y pudiendo dar respuesta. Los test por millón se siguen descentralizando, 537 test por millón de habitantes y menos del 10% se realizan en el Malbrán en esta descentralización y este trabajo con los laboratorios. De los 142, 67 laboratorios públicos y privados en todo el país están realizando más de 10 pruebas. Bien, hizo también nuevamente referencias como antes de ayer a la repatriación de las personas, está siendo como uno de los puntos fuertes en este momento. Quien también estuvo ayer muy presente en los medios es Alberto Fernández, presidente de la Nación, no recorriendo los medios, sí tomando su imagen y sus palabras, que presentó a un contingente de gendarmería en La Matanza para hacer cumplir la cuarentena. Vamos avanzando paso a paso y lo vamos haciendo con decisión, con firmeza y hasta acá con resultados que nos dan tranquilidad. Pero estamos muy lejos de haber ganado la batalla. Por eso que hoy tripliquemos a los gendarmes aquí en La Matanza, en el número de gendarmes aquí en La Matanza. Lo único que estamos diciendo es que estamos sabiendo que estamos haciendo el camino correcto, pero que es mucho lo que queda por hacer. Yo creo que en las próximas intervenciones ante fuerzas de seguridad, cuando el presidente hable de batallas, debería decirles, debería avisarles que el virus no lleva gorrita a quienes integran las fuerzas de seguridad. Porque ellos después salen a la calle y la batalla la dan contra pibes desarmados de las barriadas pobres, ¿no? Se sigue usando el recurso de la guerra. Desde lo discursivo. Se sigue usando y, este número, ¿no? Sí, sí, en este número de triplicaron la cantidad de gendarmes en La Matanza. No sé, dejamos ahí el silencio para que reflexiones y que tu cabeza vaya para donde quiera. Uh-huh. Y vamos a escuchar ahora a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, que dijo que se están usando la mitad de las camas que estaban destinadas a terapia intensiva, es decir, la mitad está vacía. Lo adjudica a varias medidas que tomó el gobierno, como las cirugías programadas que pudieran postergarse, se postergaron, que no haya cirugías plásticas. Dice que con esto de la cuarentena disminuyeron la cantidad de accidentes y la cuarentena hizo que nos quedáramos más en casa y que un montón de personas que sufren afecciones respiratorias también se vieran beneficiadas. Vamos a escucharlo. Nosotros teníamos cuando empezamos 8.500 camas de cuidados intensivos. Un poco por lo que hicimos, otro poco por lo que solicitamos y otro poco porque las propias circunstancias epidemiológicas hace que de un porcentaje habitual de utilización de esas camas, que es arriba del 80-85%, hoy tengamos un 50%. Es decir, tenemos la mitad de las camas vacías. Bueno, mejor, ¿no? El sonido metálico era porque... ¿Cómo? Mejor, digo, porque lo dijo como preocupado. Lo dijo como preocupado que tenían las camas vacías. No, lo dijo bien, estaba alentando en el sonido de metálicos porque fue una videoconferencia que se hizo ante la Comisión de Salud. Vamos a seguir escuchándolo a Ginés García, que dice que están distribuyendo en todo el país la vestimenta y la protección específica para los trabajadores de salud. Justamente en el día de ayer nosotros estuvimos entrevistando a trabajadores de la salud de Tucumán, quienes denunciaban justamente que no les llegaban los insumos necesarios para poder atender y protegerse del virus. Vamos a escucharlo, Ginés García. Yo le tengo más miedo a la crisis del factor humano, del recurso humano, del talento humano en el sector, que tiene una alta vulnerabilidad, que tiene tasa de 10-12% de que contraen la infección, que no pueden trabajar, bueno, y además, por supuesto, lo que significa un trabajo de riesgo. Así que estamos trabajando mucho en eso, distribuyendo, por un lado, incentivos, que es el dinero. Ustedes saben que hay un plus de 5.000 pesos pagados por el Estado Nacional por mes durante 4 meses. Dos cosas sobre este audio. Primero, cuando arrancó diciendo que tenía miedo, pensé que se venía la ginobiliada de que le tenía miedo al proletariado, pero no, en este caso no fue así. Y la otra, ¿cómo incentivo? ¿Incentivo por qué? O sea, el Estado está, digamos, supliendo, está subsidiando a quien no puede pagar los sueldos. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, con que subsidien a los empresarios. Le dieron un plus. Claro, pero no entiendo el concepto de incentivo. Le dieron un plus de 5.000 pesos a los médicos. Ah, por eso lo decía. El concepto. Ahí está. Está bien. No, pero... Sí, le dieron un plus a los médicos de sectores públicos y privados de 5.000 pesos. Eso, aparece más como un premio que como un incentivo, ¿no? Va, yo que vengo del periodismo deportivo, para mí la incentivación es la ilegalidad de... Sí. O sea, para que vayas, para que ganes, te pago, cuando en realidad debería ser tu obligación ganar. Bueno, en este caso sería para que vayas, te pago 5.000 pesos más. Y en realidad es para paliar la precarización habitual, digamos, ¿no? Sí. Sería. Sí, es raro. Claro. Sí, es raro, son 5.000 pesos también, pero bueno, a esto hacía referencia. Bueno, recordamos que en la tarde del martes, efectivos de la Subdirección de Delitos Tecnológicos pusieron a disposición de la justicia a un chico que se llama Kevin, que es un chico de Balcarce, que en Twitter había hecho referencia a realizar saqueos. Bueno, se detuvo a este chico y la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Burlich, recordemos que había criticado a Sabina Frederick, que es la actual ministra de Seguridad. Bueno, ahora le dio la mano y dijo: vas bien, Sabina. Si hay una persona que lo que hace es, independientemente de su edad, llamar a un saqueo, decir, si no me dan los 10.000 pesos, vamos al saqueo, me parece que la acción que se realiza es correcta. El Ministerio de Seguridad actuó bien, se genera un saqueo y puede haber una situación de incendio. Yo he tenido mucha diferencia con la ministra Frederick. En esto la banco. Bueno. Es un indicativo del mal camino. Que Pato, ¿no?, te diga, en esta te banco. Sí. Claro, en esta te banco. Uf, repensá, Sabina, lo que estás haciendo. Totalmente. Es como porque cuando. Creo que en algo que no quiere es. No quieren, ¿no?, asemejarse. Justamente tratan, más allá de que hay un montón de políticas que nosotros vemos muy similares, la realidad es que se tratan de distanciar del gobierno anterior y, sobre todo, en políticas de seguridad. Sí, totalmente. Bueno, segundo atropello musical, diría yo, de don Paulo Giacobbe. Ando solo. Hermosa canción de Miguel Abuelo para la mañana. Subí el volumen y escuchá esta voz y esta poesía. Y mientras tenga en las venas sangre, te

de intentar recorrer el país para no quedarnos con la centralidad de Buenos Aires, porque además sabemos que ustedes que nos escuchan desde todas partes del país y del mundo. Nos vamos para el noroeste argentino, para una ciudad realmente muy bonita, a pesar de la avenida que recuerda al expresidente y actual senador Carlos Menem, que es una de las principales, a pesar de ser, como solemos decir, la Transilvania argentina, de alguna manera la involuntaria Transilvania argentina, porque allí nació nuestro Drácula. Hay allí organizaciones populares y organizar, digamos, popularmente en algunos contextos es más difícil que en otros. Vamos a recibir a una compañera integrante de la Asamblea de La Poderosa. Quizás sepas que muchas veces quienes integran La Poderosa prefieren no decir sus nombres. Nosotros la conocemos a la compañera y nos consta que es integrante de la Asamblea de La Poderosa, así que la presentamos sin nombre, pero es una compañera y está aquí con nosotros para charlar. ¿Cómo estás? Bienvenida a Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? A ver, espérate que... Okay. Ahí está. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, acá estamos también pasando toda esta situación, ¿no?, de la cuarentena, como decías vos. Todos estamos en la misma, pero con realidades un poco alteradas. Sí, y con realidades diferentes, ¿no? ¿Cómo es la de ustedes allí, la de los barrios populares en la ciudad de La Rioja? Acá nosotros recién nos está llegando un poco todo lo del coronavirus y la pandemia. Estuvimos muy mal, pasándola mal con el tema del dengue. Incluso todavía se siguen recibiendo muchos casos, siendo que ya está un toque frío incluso. Pero en la zona capital de La Rioja nos agarró con mucha furia. Porque ayer incluso salieron 40 casos nuevos, más de 3.400 personas infectadas. Y los barrios, digamos, no están preparados, ni la capital, claramente se notó, para situaciones como esta, ¿no? Lugares donde el agua sigue estando por ahí estancada, las de la lluvia, casas como las nuestras, que son de pallets, de tarimas, nylon, lugares que no tienen acceso por ahí al agua potable, lugares que no tienen acceso a la luz, al asfalto. Y en nuestro barrio es uno de esos, que no tiene acceso a la urbanización, que está alejado de todo. Esta cuarentena nos agarra con los chicos miles de tareas y nosotros sin internet en el barrio, sin acceso a una computadora. Entonces son muy pocos los que están pudiendo continuar con las clases de manera normal, entre comillas. Claro. Con un comedor que nos implementó que nosotros lo veníamos haciendo dos veces a la semana, en el turno noche, porque en nuestro barrio la mayoría vive de la cosecha. Entonces laburan de horario corrido hasta las 7 de la tarde más o menos, y las familias están juntas a la noche, más que al mediodía. Uh-huh. Con todo esto, muchos de los vecinos están sin trabajo, y el resto está continuando en los trabajos de la cosecha de manera normal, sin protección, sin nada. Los pasan a buscar en colectivos de a 50 personas, lo que nos parece bastante imprudente. Y el comedor aumentó de 2 días a la semana a casi todos los días, porque las familias, al no trabajar, no tienen que darle de comer a los chicos. El merendero continúa de manera normal, porque los chicos van a buscar su porción de alimentos. Entonces es una situación como que nos desespera el hecho de que toda la gente en nuestro barrio y alrededores, porque no solamente nuestros vecinos van, sino que cayeron de tres barrios de la vuelta a buscar un poco de comida, algo que los pueda ayudar a pasar esta situación. Y por ahí eso también son situaciones que nos desesperan un poco a todos, ¿no? Claro. Sobre todo porque no sabemos cuánto va a durar y por ahí vemos que todos te dicen, bueno, quédate en tu casa, todo está bien, no te muevas, no hagas esto, no hagas el otro, pero las situaciones no son las mismas para todos. Claro. Y por ahí los vecinos, al no trabajar, al no esto, el no, sí o sí necesitan, por ejemplo, salir hasta los lugares de los comedores para poder buscar su porción de comida. Y algunos incluso enfermos con dengue. Entonces es como que tampoco pueden acceder a la salita del barrio porque no tenemos salita de salud en el barrio. Entonces se tienen que trasladar hasta otro barrio en el caso de que tengan alguna urgencia. Es como que nos agarra todo esto con una provincia que no está preparada para situaciones límites. ¿Y cuál es el rol de la organización allí? Porque sabemos que en La Poderosa, aquí en Buenos Aires, la preocupación por abrir canales de negociación con actores del Estado para conseguir comida para los comedores está abierta, pero a la vez tuvieron que salir a hacer una campaña de donaciones que el público que conoce y apoya a La Poderosa ha donado un montón de guita para que la organización sea la encargada de nutrir de comida esos comedores. De una, sí, y muchas de esas donaciones llegaron acá la semana pasada. Bien. Lo que nos permite un mes más tranquilos de alimentos. O sea, eso de acá también les transmitimos nuestro agradecimiento porque es garantizar un mes de comedor seguro. Nosotros acá también estamos en la misma situación, tratamos de iniciar canales de diálogo con la gente del Estado. La verdad es toda una gestión nueva también que asumí en diciembre junto con los nacionales. En algunos lugares tenemos una respuesta mucho más rápida, pero que no termina de cubrir todo lo que es el barrio. De hecho, este 14 se cumplió un año del femicidio de una de nuestras compañeritas, de Sabina, sí. Y estamos exactamente igual que el año pasado en cuestiones del barrio, ¿no? Nosotros siempre nos quejamos, incluso en ese momento, y antes, porque de hecho la foto más conocida de Sabi es de ella con un cartelito pidiendo urbanización, nos quejábamos que no teníamos luz, que no teníamos, presentando notas, ¿no? En la municipalidad, en la provincia, en todos lados, y hoy a un año estamos exactamente igual. Y por ahí el reclamo, ¿no? Se hizo al gobierno anterior y al actual, de que no se acercan hasta los lugares como nuestro barrio, que está a 15 minutos del centro, no es que estamos a una hora, dos horas, no se acercan. Entonces nosotros tratamos de hacer un puente entre el barrio y estos organismos para poder obtener algún tipo de respuesta, ¿no? Algunas áreas por ahí son un poco más accesibles, pero nos cuesta muchísimo. En lo que es lo alimentario, por ejemplo, nosotros también nos acudimos por ahí a las donaciones, pero porque la ayuda por ahí son algunas cajitas de sopa o algunas cajitas de locro o, no sé, un fardo de fideos. Y sí, ayuda el fardo de fideos, pero vamos 400 personas a comer. O sea, no es que con eso soluciono la comida o soluciono el hambre de los vecinos. No nos parece que sea una buena solución, digamos. Nosotros, más allá de las actividades que hacemos en el barrio, que son algunas recreativas, otras de educación y demás, nuestro principal objetivo es que el barrio progrese. Los vecinos están organizados, están con muchas ganas de que ya esto avance. Hace 9 años que están en la misma situación y por ahí es como que sacar un poco eso de que, bueno, se quejan de que del aire nomás, no, uh-huh. sino que ellos se preocupan por querer que alguien los escuche, y por ahí nuestro granito de arena va más por ese lado, ¿no? Claro. De ayudar a ese nexo a que nos escuchen de una vez y que no se queden ahí creyendo que todo está todo bien. Y por ahí nos cuesta bastante. Sí. Bueno, ahora mucho más. Claro. Pero bueno, estamos en ese camino y la idea a nivel nacional, digamos, todo pesa mucho más en el sentido de apoyarnos, ¿no? Sí. Por ahí un reclamo, si va uno solo, no tiene la misma respuesta. Claro. Estamos escuchando a una de las integrantes de la asamblea en los barrios populares de la ciudad de La Rioja. Mi compañera Giselle Rivaloff, a la distancia preventiva a la que nos somete el aislamiento en la gran ciudad, te quiere hacer una pregunta también. Buenos días. Recién nombrabas a Sabina Condorí, recordamos a la audiencia, una nena de 11 años que fue encontrada ahí en el barrio a 20 metros de su casa y que por este hecho está detenido, creemos que sigue detenido, Roque Adrián Rodríguez, alias El Salteño, sí. Quien quedó procesado por delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con homicidio calificado. ¿Cómo sabemos que es una causa que ustedes acompañaron un montón? Recién nombrabas a Sabina con el cartel por pidiendo urbanización. Primero, bueno, ¿cómo sigue esta causa? Y después también, la pregunta iba por el lado de cómo se organizan para seguir protegiéndose. Sabemos que una de las denuncias fuertes durante esta cuarentena tiene que ver, ¿no?, con quedar o encerradas o con sus propios agresores. Sabemos que una de las grandes denuncias tiene que ver con cuando son menores de edad, con abusos dentro de las casas. Entonces, bueno, nuestra pregunta tiene que ver con, bueno, cómo sigue esta causa y cómo se organizan así, medio a la distancia, para seguir protegiéndonos. Sí, mira, la causa ahora, bueno, está parado por todo lo de la cuarentena. No había avanzado mucho, la idea era que ahora en mayo se pudiera elevar a juicio. Como apenas empezó la cuarentena, lo que hicimos fue tratar de comunicarnos con el abogado, con el fiscal, para ver qué pasaba en esta situación, y lo que nos dijeron fue que, bueno, se iba a tratar de avanzar todo lo que se pudiera en cuarentena, y se elevaría a juicio apenas termine. O sea, apenas se termine el proceso y pueda empezar a funcionar la cámara de nuevo, porque está parada, arrancaría con el tema de la elevación a juicio. Como decías vos, hay un solo procesado, o sea que en apenas termine todo, con él mismo avanzaría todo. Él no declaró hasta ahora, entonces todo lo que pueda salir en el juicio se abre a un nuevo camino, ¿no? Hubo sí muchos testimonios de vecinos y demás, pero él no quiso hablar y dice que no va a hablar hasta el juicio. Situaciones como estas a nosotros nos atraviesa un montón, sobre todo porque nosotros todos los meses hacíamos una actividad para esto, de que no se olvide. Fue un caso muy fuerte para nosotros, nos tocó muy de cerca porque Sabi era una compañerita de la asamblea, ella y todos sus hermanitos, que de hecho siguen participando, y por ahí vimos al mes, a los dos meses, que en el reflejo se dejó de hablar del tema, y por ahí nos molestaba bastante. Entonces todos los meses hacíamos algo como para que se mantuviera en agenda, que se mantuviera en la boca de la gente, porque si no es como que al dejar de tener acompañamiento ya uno mismo también se viene abajo. Y ahora en la cuarentena nos dolía mucho más que llegue el año y que tengamos que estar todos en nuestras casas sin poder manifestarnos, sin poder hacer algo grande, que todo el mundo hable de eso. Y como propuesta de la familia y de la asamblea de vecinos también, decidimos hacer más que nada una movida virtual a nivel provincial y nacional. Acudimos a primero todos los vecinos, hicieron un cartel con el que se sacaron una foto y con el que pusieron en las puertas de sus casas y con el que pedimos mucha gente, digamos, del ámbito cultural y demás acá en La Rioja se prendió también con un pedido de justicia y sobre todo que no se deje de hablar del tema y eso lo expresamos en su idioma, que era el quichua, con la frase parlano Sabina Manta. Entonces, la mayoría de los carteles y pedidos ese día eran justicia y parlano Sabina Manta. Algunos le habían puesto la carita de ella, algunos habían hecho algunos dibujos. Y a nivel nacional pudimos compartir un video que se encuentra en el Facebook de La Garganta, un video con imágenes de ella, con imágenes de cómo pusimos o llevamos a nivel nacional al Encuentro de Mujeres, a la Casa de las Mujeres y las Disidencias de algunos lugares del país, de cómo mantenemos, digamos, ese recuerdo de su sonrisa y nos hace continuar. Y después su hermana Camila, que hasta este entonces nadie de la familia se había animado a hablar, escribió una carta también, así que la ayudamos a que eso se difunda lo más que se pueda, ¿no? Claro, claro. Bueno, querida, te acompañé, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta mañana de La Retaguardia, allí desde La Rioja, para levantar la voz de la Asamblea de La Poderosa, y la seguimos en cualquier momento. Un abrazote. De una, gracias a ustedes por estar siempre presentes. Escuchamos a una de las integrantes de la Asamblea de La Poderosa en la ciudad de La Rioja, de quien preservamos por pedido de ella su nombre, y aprovechemos para mandarle un gran saludo a gente que nos escucha todos los días desde La Rioja, que nos escucha con esa cosa que se va generando en esta radio de que entras por un programa y después te vas extendiendo al resto de la programación. Podríamos decir que Lucila Maraga y Lucho Gómez, que son sobrevivientes del terrorismo de Estado en la Argentina, son expresos políticos e integrantes de la agrupación de expresos políticos allí en La Rioja, se metieron a La Retaguardia a través de Oral y Público, pero hoy son oyentes, lectores, y además son difusores de La Retaguardia en todo lo que pueden, así que aprovechamos que estuvimos ahí cerquita en La Rioja y les golpeamos la puertita de sus casas para decirles gracias por estar ahí del otro lado. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Nos vamos a viajar por el mundo, a Guadalajara, México. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Mi nombre es Julián, nací en la ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy viajando por México en bicicleta con mi compa, un compañero de viaje cordobés. Nos estamos quedando en Guadalajara, en una casa ciclista que nos permite quedarnos acá mientras pase todo esto. Nuestra idea era seguir pedaleando por México, pero con esta cuestión nos vamos a quedar acá, porque ya están cerrando los pueblos, ya hay algunas personas que no ven con muy buenos ojos que vengan viajeros de otros lados, les empieza a dar un poco de miedo. No hay cuarentena obligatoria acá, sino que se han sacado programas como Susana a Distancia, que recomienda estar a un metro y medio de distancia de las personas o evitar salir para hacer cosas no esenciales. los espectáculos o los edificios institucionales, eso está todo cerrado. Pero si salís a la esquina, está la tienda abierta. Si vas a la otra esquina, está la taquería abierta. Así que la gente tiene que salir a laburar lo mismo. Pasa todos los días el de la basura, pasa todos los días la señora que vende pan, el señor que vende heladito. Hay mucho trabajo informal en Guadalajara y en México en general, así que la gente le toca salir lo mismo. En cuanto al papel de la policía, hace unos días hablaba con uno que decía que no tienen permiso, no tienen la autorización como para obligarle a alguien a que se meta en su casa. Lo máximo que puede hacer es recomendarle, pero al no haber nada oficial decretado en cuanto a cuarentena, la policía no puede decir nada. Si hay alguna medida de resguardo económico, creo que el presidente ha dicho varias veces que no va a cerrar la frontera, que no va a cerrar los aeropuertos, que no va a cortar la economía porque afectaría a mucha gente. Dice que se convertirían todos en pobres si él obliga a la gente a quedarse. En mi caso, salgo a pedalear todos los días por la ciudad y casi siempre están deshabitadas. Hay zonas comerciales que trabajan hasta las 3, 4 de la tarde en vez de hasta las 7, 8 y ahí sí hay gente. O por ejemplo el centro, siempre hay circulando gente, pero muchísima menos de lo que pasa frecuentemente cuando no hay una contingencia así. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Yo te propongo desde Guadalajara volver a La Rioja, un toquecito, volver a La Rioja, porque todos recordamos, inolvidable quedará en el paso de los tiempos para los programas de que viven del archivo, las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela, del gobernador de La Rioja, con la cuestión de acá están cerrados los cabarets. Y seguir con el discurso. Nos llega un audio hablando de los cabarets de La Rioja y este fallido de Quintela. A ver. Todos me dicen qué es lo que tengo que hacer. No obstante lo cual, para mí lo que hago está bien. A mí me preocupa todo, porque si se abre un sector, los otros sectores van a presionar también, ¿por qué no ellos? Acá tenemos cerrado cabaret, No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Acá tenemos cerrado cabaret, fiesta, tenemos cerrado bares, confitería, boliche bailable. Buenas noches, ¿no me perdí la variedad? No. ¿Ya volvió Rosa? Sí. ¿Recibió mis flores? Sí. Paula Bart. Hola, profesor Skinner. Este es el Museo Nacional de Astronomía, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. La Retaguardia. Y hasta las 12 del mediodía vamos a estar aquí haciéndote compañía, informándote, y en este momento nos llegan unas entrevistas que realizaron desde Radio Sur 88.3 de Parque de los Patricios, que tiene que ver con el dengue, que es un tema que, bueno, que ya manifestamos, ¿no? Desde que el arranque de esta temporada, sí, de la preocupación que nos da y lo poco que se visibiliza este tema. Bueno, Radio Sur se encargó de hablar con un médico pediatra que se llama Emiliano Muñoz, del Centro de Salud Comunitario 8, que funciona en la Villa 21, 24 y Zabaleta. Vamos a escuchar qué dice sobre el dengue. Mira, acá la situación está muy preocupante. Es cierto que con toda esta pandemia que del coronavirus se invisibilizó, pero la realidad es que viene siendo la epidemia de dengue más grande desde la última importante que tuvimos, que fue la del 2016. Acá hay una cuestión trascendental, que son los determinantes sociales que vive la gente acá en el barrio. Hay gente que no tiene agua, o sea, 5 minutos del obelisco, hay gente que no tiene, que tiene que dejar abierta la canilla toda la noche a ver si sale alguna gotita más de agua. Por ende, también es muy difícil pedir a la gente que dé vuelta el cacharro como salen en las propagandas, porque la prioridad es que tengan que tener agua para lavar un plato, para lavarse las manos. Entonces sí, está eso, está la acumulación de un montón de objetos para poder vender, está el trabajo informal, está la vivienda que no tiene las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Tenemos problemas con la cloaca, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con la vivienda, son todas cosas que se están invisibilizando con esta pandemia del coronavirus. No tenemos escrito y anotado exactamente los números por esto de que la gente no está acercándose. Y si bien hay un tráiler sanitario que puso el gobierno de la ciudad que colabora con nosotros atendiendo pacientes con dengue, hemos perdido la capacidad por este lío que se armó con la cuarentena del coronavirus de enumerar los casos, pero lo que están subiéndose en los boletines del gobierno de la ciudad es que está habiendo un montón de casos. El tema es que también ahora, por no haberse controlado bien desde el 2016, ahora se generalizó en todo Capital Federal, llegando a otras comunas que antes no habían llegado también. Venimos hace años pidiendo que se trabaje en invierno, que se invierta en prevenir el dengue en invierno, que se eliminen, qué sé yo, voluminosos, por ejemplo, autos abandonados, que la gente pueda ser ayudada a sacar lavarropas que no usa o objetos que no puede sacar por sus propios medios, porque acá no pasa el camión de la basura todos los días, acá son las cooperativas a fuerza de tracción a sangre tienen que sacar los residuos, y hay cosas que las cooperativas no pueden hacer, no pueden sacar cosas tan grandes. Entonces eso se necesita de una agencia estatal que, por ejemplo, corra o elimine o venga con camiones más pesados y pueda tratar de eliminar el residuo voluminoso. Pero también está lo del agua. El agua no es algo actual, el agua viene de hace años. Nunca hubo una resolución a esa problemática, como también, por ejemplo, tenemos el riesgo eléctrico, tenemos la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay cosas que vienen de muchos años y también hay cosas que son actuales que uno va pidiendo, por ejemplo, en lo inmediato, que se trabaje en invierno, que eliminen voluminosos, y bueno, no fuimos oídos para trabajar en invierno, y recién en enero, cuando ya teníamos el dengue, se empezó a trabajar. Sabemos que en enero es muy tarde, en enero ya está el mosquito, ya los huevos se transformaron en larvas y en larvas en mosquito, y ya está circulando. La gente como acá tenemos mucha comunidad que viene de Paraguay, la gente que trae los primeros casos generalmente son importados, pero enseguida ya se hace autóctono, como pasó toda la vida. Entonces, bueno, nada, trabajar en invierno es la clave. En invierno no se trabaja, no está en agenda, nosotros lo pedimos y nunca nos resolvieron eso, y bueno, ya en enero es tarde. Eso nos viene pasando repetidamente todos los inviernos, veranos. Escuchábamos a Emiliano Muñoz del Centro de Salud Comunitario 8, que funciona en Villa 2124 y Zabaleta. Emiliano Muñoz, médico pediatra. Son casi 900 los casos de infectados en el área del Hospital Pena, más de 400 en las zonas de la Villa 21, 24 y Zabaleta. Agradecemos este material a Les Compas de Radio Sur 88.3 de Parque de los Patricios. Y por si te queda alguna duda, recién la compañera de La Rioja también decía que allí hay muchos casos de dengue. Digo, es una situación que pegó muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, pero es absolutamente de alcance nacional. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. al pasado, si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? 11-31-81-31-26. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? Tengo algunos mensajes. Juan dice, buen día, yo viajaría al pasado a buscar el Family. Me generaría conflictos familiares y de estudio porque jugaría al Super Mario y al Kung Fu todo el día. La magia de soplar el cartucho del juego no la supera ni la PlayStation más nueva. Sí, yo me puedo ir más atrás al Atari, que este pibe no debe ni saber lo que era el Atari, pero es el padre del Family, digamos, ¿no? Yo, ¿sabés que jugaba al ColecoVision? Que lo tenían mis primos. Claro. No, el Atari no. Bueno, claro, el Atari es muy, muy, muy de los 80. Después tengo a... Pero también era con cartuchos, ¿no? Fue el primer juego de cartuchos. Sí, estaban en el eran... contemporáneos, claro. En el mismo momento, el Atari y el ColecoVision. Claro, y, exacto. Bueno, mis primos tenían ese. Buenos días, dice Mariela. Yo traería los juegos de mesa que teníamos en la casa de mi vieja, como, a ver, el maldito, el status, no conozco ninguno de los dos. No. Y por supuesto, los dados y las cartas de canasta que jugaba con la familia. Los dados, qué bueno. La variante que te daba jugar a los dados, de que podía jugar hasta la generala. Odiaba y la sigo odiando la generala obligada. No sé si alguna vez te hicieron jugar a la generala obligada, que es que vos tenés que ir llenando la tabla del 1 al 6 y después... la escalera full póker y generala, pero tirando obligadamente en orden. Ah, no, horrible. Horrible, horrible, muy sí. Feo. Es muy, muy, demasiado azar, digamos, sería. Pero también está el 10.000 en. Claro, con los dados, el 10.000, sí. Que tenés que agrupar de a tres. Si era sabes. Como si tenías la posibilidad de irte de viaje, el cubito con los dados adentro, era como algo obligado. Claro, exactamente. Para llevarte. Tengo también por aquí a Gregoria que nos dice, hola queridos, rescataría los Rusty técnicos y los Playmobiles. ¿Qué, por qué técnicos? Rusty? ¿Por qué Rusty técnicos? ¿Los Rusty? El Rusty sí, jugué, armaba un montón de cosas, me creía que resistían esas cosas, armé un día una silla de dentista, que eran de mi hermano los Rusty, y me senté, porque la vi tan tal cual como era, por supuesto no resistió para no resistió, nada, pero claro. estaba muy bueno, me sentía como una arquitecta. ¿Los Rusty técnicos es otra cosa? Deben ser, había unos que tenían como unas tuerquitas, tal vez con esos adicionales, como llaves para ajustar. Yo tengo acá a Sebastián. Espera que no terminé con el de Gregoria. Con el de Rusty. Los Rusty técnicos y los Playmobiles, pero me traería también del pasado a mi hermano para jugar conmigo. El ritual era desplegar una manta en el piso y llenar todo de chiches. Hoy en día a veces viene y me dice en broma, hermanita, ¿jugamos a los Play? Yo también jugaba con los Rusty, pero le daba un uso. Viste que los Rusty te permitían la creatividad, claro, haciendo sí. Esto, haciendo formas con los mismos Rusty. O por ejemplo, yo jugaba a ser periodista, digamos, ya desde pequeño, y a relatar partidos de fútbol. Imaginaros que jugaba yo solo con equipos de figuritas. O sea, me coleccionaba las figuritas de los equipos de fútbol, armaba los equipos, ponía los 11 de un lado, los 11 de otro, ponía dos arquitos de un juego de metegol con teclas que tenía, lo desarmé, rompí el juego ese para poner los dos arquitos en el piso, y la pelota era, pues como jugaba yo solo, mano izquierda, mano derecha, tenía que tener una pelota que no fuera esférica porque se me iba a todos lados. Entonces jugaba con la más chiquitita de los Rusty, esa era mi pelota. Claro, la cuadradita. La cuadradita, la más chiquitita con la puntita, esa era mi pelota imaginaria, y en realidad el disfrute de ese juego mío era contar lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Por eso digo siempre que fue mi primer laburo periodístico. Impago. En esto de la creatividad que decís, en mi casa no se compraban armas de juguete, estaban como prohibidas, entonces mi hermano con los Rustys se las armaba. Bueno, aquí hay apoyo popular por el 10.000 en contra de la generala obligada. Niéguense a jugar a la generala obligada si alguien les propone, que se quede acá jugando solo. Sebastián de Villa Pueyrredón dice al TEG, pero tendría que traerme gente. Claro, sí. Bueno, y el estanciero, a mí me gusta el estanciero, que también es un poco el padre. Es un juego aburrido. Y es el padre de todos los juegos de estrategia. Lo único, yo terminaba mal siempre en Estanciero, pero cuando, no de chiquito, sino cuando tomé conciencia política, me cagó el juego, porque me di cuenta que la gente en el Estanciero, o lo podés llevar al Monopoly o cualquiera de esos juegos de acumulación, lo que hace es lo que es, juega tal cual es. Entonces, bueno, tenés a los más especuladores, a la gente de guita que si te tiene que ejecutar y hacerte perder ejecutándote, lo hace. Y tenés el otro que y te da lástima, ¿viste? A mí me daba lástima, nunca ganaba porque me daba lástima al otro, digamos, porque bueno, no quería someterlo. Para contrarrestar estos juegos, hay un grupito de gente que se dedica a hacer autogestión también de juegos, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, y crearon el Coopolis. El Coopolis se trabaja de una manera cooperativa, tiene claro. Una dinámica muy similar al Monopolis, pero es una cooperativa de trabajo, claro. Donde todos trabajan por el mismo proyecto y son distintos juegos y vas perdiendo, ganando, pero todo con la lógica del cooperativismo. Está muy bueno, lo recomiendo, y es muy divertido. Bien. Me da miedo este audio internacional, no por la voz y por el testimonio, que obviamente nos resulta importante escuchar a alguien que viene de Costa Rica, pero me da miedo por la música y porque estoy viendo cómo se llama. Se llama Costa Riqui. Costa Rica reporta 539 casos confirmados por coronavirus. Estos casos comprenden edades entre 1 año a 87 años. El gobierno de Costa Rica es uno, y el país, ¿verdad? Costa Rica es uno de los primeros en haber cerrado sus fronteras, medida que todavía continúa. También ha extendido medidas muy fuertes en esta Semana Santa para evitar que circule la población. Han cerrado todos los que son lo que es el transporte público y genera una campaña fuerte para el lavado constante de manos y el aislamiento. Cabe destacar que la población costarricense está resguardada, evita salir y la mayoría de los lugares públicos y como restaurantes, incluso hoteles y las mismas playas están cerradas. Este es el reporte, les habló Wendy Quintero. Hasta que vuelvan los abrazos. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Por la retaguardia. Ronda de noticias en la retaguardia. Alerta en la cárcel de Devoto por COVID-19. Aparecieron 4 casos positivos de coronavirus en médicos que trabajan en el complejo penitenciario federal de la ciudad y otras 11 personas, en su mayoría agentes del servicio penitenciario, esperan el resultado. Los shoppings presionan y piden reabrir porque peligran 100.000 puestos de trabajo. La cámara que agrupa los centros comerciales dice que el cierre pone en riesgo a unas 1.000 empresas pequeñas y medianas que dependen de las ventas en establecimientos y piden reabrir con control de ingresos. La policía tucumana golpea y esposa a una persona mayor de edad. Efectivos de la policía motorizada de Tucumán arrestaron, maltrataron física y verbalmente y esposaron a un hombre mayor. El hecho fue filmado por una vecina. Denuncian 18 despidos en un frigorífico marplatense en plena cuarentena. El frigorífico Zipper de Mar del Plata alega que las cesantías son por la caída de la actividad a la raíz de la cuarentena, según denunció la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne de la República Argentina. Organizaciones indígenas repudian a Berni por sus dichos racistas y piden su destitución. El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo sobre la represión a los trabajadores del frigorífico Penta: no somos indios salvajes. Desde el Parlamento de Pueblos Originarios piden a Kicillof y Fernández que evalúe el cese de sus funciones. Gigantes petroleros desvinculan a empleados en Argentina. Se trata de Holding Schlumberger, GeoService y Cameron, que en el contexto de la pandemia y de la crisis económica ofrece retiros voluntarios a sus trabajadores argentinos. Halliburton, otro monstruo petrolero, amenaza con despidos masivos a nivel global. En estos momentos, en Plaza Tucumán, en la Plaza Independencia, diferentes organizaciones sociales, campesinas y gremiales reclaman que las convoquen a formar parte del Comité de Emergencia. ...128 nuevos casos de coronavirus, suman 2.571 positivos en el país. Pececito fue a pasear, nadando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se lo comió. Un pececito Bueno, así tenía que terminar una canción de Los Brujos. Me mató abruptamente. El pececito sonaba de la mano de don Paulo Giacobbe aquí en Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Dieciocho minutos pasan de las 11 de la mañana. Aprovechamos en esta reapertura de hora para saludar a radios compañeras como Radio Presente del barrio de Floresta, que funciona en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, a Radio Sur de Parque de los Patricios, a Radio Huarquén Curruz del Budi del sur de Chile, a Radio Nauta de La Plata, quien les decimos a sus oyentes y oyentas, buenas tardes, porque la retransmisión es a las 2 de la tarde. Y también saludamos a Radio Che Guevara de Rosario. Bueno, estuvimos ya haciendo un recorrido por distintas partes de nuestro país. Nos fuimos a la provincia de La Rioja para hablar con compañeros de La Poderosa, para ver la situación, cómo afecta la pandemia allí. También vamos a intentar ir a Córdoba vamos a charlar un ratito nada más con Cassandra para ver cómo se vive allí en Córdoba, y también una situación que pasó con una compañera travesti que, bueno, fue ayer, se la encontró muerta, y ya suman 21 muertes de travestis en lo que va del año, muertes de las que se conocen. ¿Está enganchada ya Cassandra? Todavía no. Bueno, en un ratito nada más entonces vamos a viajar para Córdoba. mientras nos pegamos una vueltita, si te parece, por gente que está varada, gente, trabajadores de salud de la Argentina que están varados en España, ¿sí? Que son varios que se fueron agrupando y están ahora, bueno, queriendo que los traigan aquí a la Argentina. Nos enviaron un audio a través de Daniela Cormick y, bueno, lo vamos a escuchar ahora para que ustedes puedan conocer de primera mano lo que está pasando con estas mujeres y varones de la Argentina que están varados en España ahora mismo. Hola, soy Ailén Rolón, residente de nefrología del Hospital Córdoba, Hospital Provincial en Córdoba Capital. En este momento hablo en representación de todos los profesionales de la salud que nos encontramos varados en Europa. Somos alrededor de 120 profesionales de diferentes especialidades, desde médicos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos. Actualmente 110 nos encontramos acá en España, en diferentes ciudades del país. Muchos de nosotros vinimos por distintos motivos, desde vacaciones hasta rotaciones. Las rotaciones es parte de una instancia formativa dentro de la especialización de cada uno. Ingresamos, y esto hay que dejarlo en claro, al país mucho antes de que se declarara la pandemia y el estado de alarma en la Argentina. Es por este motivo que las rotaciones de muchos de mis compañeros se vieron interrumpidas, lo que hizo que no puedan continuar con su trabajo, y los que continuaron lo hicieron, pero de forma voluntaria. Además, como ya se conoce, la cancelación de los vuelos y el cierre de las fronteras hicieron imposible nuestro regreso a casa y la reincorporación a nuestros trabajos. Es por esto que al vernos en esta situación de inactividad en un momento de crisis sanitaria tan importante, sin poder aportar como profesionales de la salud, es que decidimos hacer visible nuestro pedido de volver al país. Nos pusimos en contacto entre nosotros para comenzar con la difusión de nuestro reclamo. Y como dije anteriormente, los que continuaron como voluntarios, sería muy importante que también puedan volver para que puedan aportar sus conocimientos a sus hospitales. Es por eso que queremos volver, para sentirnos útiles, ya que realmente acá no lo somos. Así que agradecemos, porque como dije en un principio, hablo en representación de todos, este espacio para difundir nuestro pedido. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. We'll be right back. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Dame que hablo. Y bueno, vamos a repetir la consigna del día de hoy. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? Te podés comunicar al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Y bueno, acá hay algo que se repite como un factor común que tiene que ver con los Playmobil, con los Rusty, con el Mecano. Me parece que antes cuando hablaban del Rusty tecnológico, algo así, me parece que por ahí puede llegar a ir por el lado del Mecano. Para mí el Mecano es un grupo español, se me va eso a la cabeza, pero también me acuerdo de estas especies de... Es que en realidad no eran Rusty, tenía que ver como se me vienen las tuercas, las llaves, como especie de llave inglesa ahí para desarmar las tuerquitas. Acá Graciela de Caballito dice el karting. No creo que pudiese dar ahora vuelta a la manzana, pero rompería todo en mi casa. Tal vez hay algo que descargar que se necesita. Y a ver... Acá tenía un mensaje de recuerdos, ¿no? Dice, mi abuela me había hecho la capa del zorro y mi abuelo una espada con madera. Bueno, recuerdos que van viniendo con esta consigna para poder participar en el día de hoy y que podés hacerlo al 11-31-81-31-26. ¿Qué juego o juguete irías a rescatar para pasar esta cuarentena? Hasta las 12 del mediodía podés comunicarte aquí en Hasta que vuelvan los abrazos en Radio La Retaguardia. Nos falta también, ¿qué pasa? ¿Para dónde viajará la cabeza de la producción de este programa? Me interesa saber, por ejemplo, no sé, qué recuerdo traería o iría a buscar a Andrés Mazzotto, Luis Angió, Julián Bouvier. ¿Para dónde se irán, no? Mira, te regalo un poco de... Ya que los nombraste. ¿O te acordabas el nombre nada más? No, me acuerdo. Hay uno que... Creo, a ver, ahora le estoy pifiando el nombre, la canción, pero Hijo de la Luna, me acuerdo yo. A ver qué canción, no la estoy escuchando. Esa misma, se llama Hijo de la Luna. Se juntaron hace poco, de vuelta hicieron una gira y un unplug, los Mecano. Es raro, tenían algunas cosas que eran pelotazo total y algunas cosas muy piolas. Euge estaría mojándose aquí con Mecano. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime Luna. Estamos estafando a Jacobe porque estamos interviniendo su lista. Ni en pedo hubiera puesto a Mecano. Hijo de la luna, de padre canela nació un niño blanco como el lobo. Basta, no le hagamos esto y volvamos a su lista.

todos los estados, en todos los órdenes, ¿no? Uh-huh. Eso es lamentable, porque eso es una pequeña ayuda para un día de vida de una compañera. Claro. El resto de los 29 días no sabemos, o en todo caso sí sabemos cómo viven. Claro. Yo te puedo contar con absoluto conocimiento de causa que las compañeras trans y travestis en el país están viviendo en el más absoluto abandono, y que no han modificado en nada en estos últimos 10 años el lugar donde viven, no han accedido a un trabajo digno, reconocido, remunerado, y la sobrellevan, digamos, justamente también, por ejemplo, en el caso de las compañeras transindígenas, a partir de esos vínculos intracomunitarios, digamos, que por suerte todavía se sostienen para poder ayudar, ¿no? Y para poder sobrellevar las tareas dentro de las propias comunidades, como el comedor comunitario, como las tareas sociales y culturales dentro de las comunidades, etcétera, etcétera. Digamos, en el caso puntual de Jocelyn, esta compañera que te nombraba, puede sobrevivir desde ese lado, sí, ¿no? Pero todavía la ayuda de los estados o las instituciones no han llegado. Uh-huh. Esto hay que decirlo con absoluta claridad y con mucha crudeza quizás, compañero, pero este sistema lamentablemente tan hetero, tan patriarcal, este sistema económico tan excluyente, digamos, ataca justamente a los grupos y sociedades o comunidades más vulnerables, como es la comunidad trans travesti o como son las comunidades de pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Cassandra, te agradecemos un montón por esta comunicación, siempre un placer hablar con vos, mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Abrazo grande, compañera, abrazo grande allí a todo el equipo, espero de verdad que sigan muy bien, que puedan seguir potenciándose desde el amor y el deseo por hacer la radio. La verdad que son muy importantes y valiosos en estos momentos. Abrazo enorme. Hablábamos con Cassandra San, activista travesti, comunicadora popular. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Dos mensajes, sí. Perdón. Dale. La consigna que propusimos para el día de hoy: si pudieras viajar al pasado, ¿qué juego o juguete irías a rescatar para pasar la cuarentena? Mientras se va preparando nuestro columnista para responder también esa pregunta de que con qué juguete del pasado pasarías la cuarentena, tengo un par de mensajes de acá, lo quiero leer rápido y ya nos metemos con el cierre a cargo de Alfredo Grande. Bernardo desde La Plata dice: hola, buen día. Lo felicito por la diferenciación de género, varón, mujer, sexos diferentes. No es por la consigna que nos escribió Bernardo. Pues hombres, humanos, somos todos. El audio de la trabajadora de la salud se puede compartir. Sí, ya se lo mandamos a Bernardo. Claro, él dice, no sé, a ver, en todo caso después se lo hacemos leer a Euge esto, a ver qué opina. Él dice: hombres, en tanto raza, somos todos hombres humanos, que está buena la diferenciación que hice yo entre varón y mujer. Yo hablé de varones y mujeres. No, yo no soy hombre. Claro. Es una lucha que tenemos, tiene que ver con la invisibilización que tuvimos a lo largo de la historia, ¿no? El humano, hablando siempre de el humano, el claro. Varón, el hombre, la historia del hombre. Bueno, no, es una lucha que tenemos en el feminismo de desarticular un poquito eso y ver también ver justamente esto, cómo nos invisibilizaron a través de la historia. Julián Almagro dice que los Playmobil siguen existiendo. Sí, sabemos, ¿sí?, que los Playmobil siguen existiendo. Lo que sí les podrían cambiar el peinado. El luquete. Sí, adaptarlo a la moda y sacarle ese casco. ¿Qué le pondrías? ¿Un jopo, por ejemplo? Y un jopo, un punk, rulo. Una rasta. Exacto, una ondulación. ¿Para cuándo el Playmobil con rasta? Después Pedro nos dice que pinta el corchi mañanero con Mecano, pero bueno, ya pasó, así que lo mejor que podemos hacer es meternos al cierre de este programa, que lo vamos a hacer de la mano de Alfredo Grande y su columna que nos invita y nos ayuda a reflexionar. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Aquí apurados por los tiempos, pero no queríamos dejar de escucharte, porque además el título de tu columna, al menos que pusieron nuestros productores, de La otra solución final, la represión viral, que es un título tan Alfredo Grande, merece un desarrollo acorde a tu manera de pensar. Bueno, te lo agradezco, lo que no sé si realmente los tiempos van a dar para ese desarrollo, ¿no? Dale, vos desarrolla tranquilo. Ya estamos pasados, estamos empezando a las 12, así que... ¿Cómo? Estamos empezando en el momento que teníamos que cerrar el programa, así que esto se puede extender el tiempo que necesites. Mira, en realidad es una continuación del primer artículo que yo escribí, de la dimensión viral de la cultura represora, donde ya... acepto que no me lo acuerdo de lo que escribí, ¿no? Pero que lo escribí, inclusive en dos trabajos, donde realmente relacionaba, intentaba pensar esta epidemia, pandemia, desde lo que yo pienso que es la cultura represora, ¿no? O sea, si no tenés un marco desde donde pensar, bueno, caemos en una serie de lugares comunes, digamos algo así como una virología, epidemiología necesaria, pero absolutamente insuficiente, ¿no? Y eso es lo que se está viendo ahora, evidentemente, ¿no? La afirmación del presidente de que prefería 10% más de pobres que 100.000 muertos, esas frases, si lo hubiera dicho, qué sé yo, otras personas, hubiera sido realmente repudiada en forma masiva, ¿no? El tema del cibercontrol y demás, yo creo que se ha logrado y que por eso lamento decirlo, pero no van a volver los abrazos, por lo menos los abrazos de antes, ¿no? Como decía Becker, las oscuras golondrinas ya no volverán, porque ya hay un recurso que es lograr una especie de prisión domiciliaria, estado de sitio encubierto, cuarentena, aislamiento social. La cultura represora tiene eufemismo para todo, donde la gente espontáneamente se autorrecluye e inclusive se controla ante sí, ¿no? Dejanos los tiempos del gueto de Varsovia, ¿no? Y entonces el gobierno, este gobierno, pero cualquier otro hubiera hecho lo mismo, o quizás hubiera hecho cosas peores, se reduce a ser como, digamos, mendicar, ¿no? Una actitud mendicante con los poderosos para un impuesto a la riqueza, que tampoco es a la riqueza sino a los ricos, y el fondo de la cuestión, que no es la distribución de la riqueza sino el crecimiento exponencial de la pobreza, queda absolutamente sin tocar. Varias de las notas que yo estuve escuchando esta mañana se refieren a eso. Por lo tanto, mi conclusión, que no es muy optimista, es que la pandemia, virus, llegó para quedarse, que la polaridad economía o vida ha sido absolutamente encubridora, que el comienzo de la campaña, hablando de enemigo invisible, ha sido absolutamente desafortunada y funcional al orden represor. Comparar un virus con un ejército es un dislate, digamos. Y que evidentemente va a haber, como en toda guerra, porque se plantea como una guerra además, ¿no? Para sumar disparate al disparate, víctimas inocentes, civiles o lo que fuera, ¿no? Los 30.000 desaparecidos van a ser simplemente una anécdota lejana. Por lo tanto, mi idea es que esto realmente, en vez de plantearlo como una cuestión sociosanitaria, a escala mundial, probablemente con sus matices, está siendo utilizado, inclusive en la Argentina, lo cual no deja de ser llamativo, como un experimento de control social que nunca se ha visto. Pues fíjate que muchos pacientes que dicen que murieron por coronavirus, en realidad murieron teniéndolo, quizás siendo portadores, pero por ahí murieron por otra cosa, ¿no? O sea, hay una necesidad de subir las estadísticas de los casos letales, porque esos son los que aterrorizan, ¿no? El pico está por venir, ¿no? Siempre se dice, lo peor está por llegar. Algunos hablan ya de la cuarentena hasta el año que viene, ¿no? Cosas por el estilo. Y evidentemente eso es la condena a muerte de no solamente sectores humildes, vulnerabilizados, que seguramente ya estaban condenados a muerte antes de la pandemia, sino de clases medias bajas, comerciantes, artesanos, oficios y demás. Si ese es el precio que hay que pagar para eliminar la epidemia, yo creo que es más alto el precio que lo que la epidemia puede llegar a generar como daño, ¿no? Por pensaba lo tanto, creo, esto, perdón, Alfredo, pensaba esto que hablas de que ver, no es solamente... No es solamente fuerte, desde la palabra, ¿no? De los términos guerra, batalla. Hoy a la mañana escuchábamos cómo Alberto Fernández anunciaba, por ejemplo, en La Matanza, que se triplicaba el número de gendarmes en las calles. O sea, el virus está atacando de esa manera también. Sí, bueno, pero ese fue el discurso inaugural de Bernie. Nosotros, porque vivimos... como se ha generado inclusive en clases progresistas, alguna izquierda y demás, una especie de maniqueísmo bizarro contra Macri. Solamente nos dedicamos 4 años a putearlo a Macri, ¿no? Y nada más. Pero el discurso inaugural de Bernie fue no hay lugar para los libre pensadores. Bueno, eso es un discurso directamente fascista, digamos. Siempre hay lugar para los libres pensadores, por suerte, ¿no? Pero él lo dijo y nadie se lo criticó. La otra vez dijo, no somos indios salvajes, confundiendo uh-huh. el salvajismo con los indios, una cosa insólita, ¿no? Y esto que aportás, bueno, pero esto llegó para quedarse. Por eso digo, para pensar, ¿no? Y ustedes saben, los pocos que me conocen, algo, saben que, bueno, a mí me gusta reflexionar en el diálogo, ¿no? Porque así uno aprende. Pero yo partiría de un supuesto muy fuerte, y es que todo esto está destinado a que nunca más vuelvan los abrazos. Yo lo comparo con la epidemia de SIDA, ustedes seguramente eran mucho más jóvenes, pero yo me acuerdo bien en la década del 80, uh-huh. y la sexualidad nunca volvió a ser lo que fue. Nunca. Es decir, nunca más el amor libre, ahora hay cosas berretas, digamos, como, qué sé yo, amor libre y cosas así, pero la sexualidad de la década de los 60, esa profecía del amor libre, hace el amor, no la guerra, el sexo grupal, que son cosas que yo las recuerdo, como podría recordar el Playmobil, o el Mecano, eso desapareció para siempre. Ahora, bueno, 30 años después aparecieron algunos retrovirales y la enfermedad se ha hecho crónica. Bueno, con el virus va a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, se va a llegar a una situación por ahí de cronicidad, la gente se va a saludar, no demasiado, y cada tanto lo van a activar cuando lo necesiten. Ya saben que esto funciona. Entonces, realmente, esta especie de glorificación de la cuarentena, cuando te dicen a vos que estamos batallando encerrándonos en nuestra casa, toda la propaganda oficial, ¿no? Somos héroes porque nos quedamos en nuestra casa, es realmente un ataque a la cultura militante. No somos héroes porque nos quedamos en nuestra casa. Los héroes son los que salen y bolsones de comida, reparten comida, van a los hospitales, los claro. enfermeros, los médicos y demás, ¿no? ¿No? Claro. El 80% de la población es una manga de borrego, que estamos todos encerrados, con barbijo, temblando, mirando al vecino con desconfianza, y a las 21 cantando el himno. ¿Qué tendrá que ver el himno con una epidemia de virus, no? Es una causa nacional. Claro. También recordé lo de las Malvinas, cuando me decían, no, pero las Malvinas son argentinas. ¿Qué tiene que ver? Galtieri es un facho. No, pero las Malvinas son argentinas. Y acá es más o menos lo mismo, ¿viste? Discutís estas cosas y te dicen, no, pero el virus existe. Sí, mirá, ¿sabes la cantidad de virus que existen y que nunca trajeron problema? Ahora, un pobre tipo pone saqueo y lo meten en cana. Ahora, el saqueo que han hecho de bosques, de aguas, de tierras, durante décadas, las empresas extractivistas, ninguno va en cana. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente soy totalmente escéptico respecto a que esto sea un avance hacia futuros mejores. Creo que no, que va a ser justamente que el virus va a quedar instalado, este virus de la, lo que decías vos, Giselle, de la militarización, digamos, de las tropas, del ejército nacional, todo eso que tantas veces hemos escuchado. Y que, bueno, va a haber un momento crítico en que todas estas cosas, además de que ustedes me las tengan la amabilidad de preguntármelas, se puedan discutir en foros abiertos, y ya se están discutiendo en foros abiertos. Uh-huh. Hay muchas advertencias, ¿no?, sobre el uso militar de la epidemia como un control social en una escala planetaria impensable, ¿no? Claro, claro. Así que termino con esto. Yo no sé si el virus fue producido o no, no me lo contaron, no me van a contar, pero el tema hoy, ¿vieron cuando se habla de la posverdad? Bueno, yo digo, el problema no es la verdad, el problema es si es verosímil. Entonces, es verosímil que este virus sea una de las herramientas de la cultura represora, quizás una de las más formidables, porque mientras tanto, Estados Unidos va a invadir Venezuela, mientras tanto. Uh-huh. Entonces, y eso, ese uso del virus al servicio de la cultura represora, tenemos que denunciarlo sistemáticamente, porque si no, la cuarentena va a ser no solamente de quedarte en tu casa, sino va a haber una cuarentena política, ideológica y social. Alfredo, gracias, y de paso, no, entre la reflexión, nos contestaste qué juego traerías del pasado, que sería el sexo grupal, digamos. Queda respondida la consigna. No. Eso lo dijo como una asociación libre de Fernando Tevez. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Alfredo Grande está aquí en esta radio desde el comienzo, desde octubre del 2010, haciendo Sueños Posibles junto a Irene Antinori, también columnista de Hasta que Vuelvan los Abrazos. Tengo dos mensajes más de consigna, ya estamos jugadísimos, pasados mal, así que... Y a mí acá me preguntan desde Parque de los Patricios si cambian el nombre del programa después de la charla con Alfredo. Sí, sí, la verdad es que el planteo es que no sería Hasta que Vuelvan los Abrazos, sino... No sé, ¿cómo le pondríamos una sentencia de...? Porque el programa, el nombre del programa en sí es esperanzador, ¿no? Y sí, Alfredo, igual sabemos que Alfredo está ahí siempre chicaneándonos, haciendo ver un poquito más allá de lo conceptual de volver a los abrazos. Pero nos acaba de demoler la esperanza, no solo por el abrazo, no, sino... yo creo que nos está chicaneando y que no nos quedemos tan tranquilos y que repensemos todo una vez más. Mariano, desde Almagro, dice, o desde, no sé de qué barrio es, creo que era de Almagro, dice... A mí es, sin dudas, los juegos de creatividad como los rastis a full, ¿eh? O sí, las actividades en papel, sí, faltaba esto, como el tutti frutti, la papa, que no sé qué corno es. Y ¿cómo que no? ¿Qué es la papa? Y el cadáver exquisito, ¿qué? Bueno, rápido, pones muchos números en un papel con un puntito y tenés que ir con la lapicera ir uniendo esos puntitos, sin tocar ni los puntitos, ni las otras líneas, ni los números. Sí. Vos sabés que acá Pedro y Agustina y el grupo de amigos que hacen, a mí no me importa, Julián, son de jugar mucho al Tutti Frutti en papel, pero desde que empezó la cuarentena no jugamos más, no sé por qué no jugamos más al Tutti Frutti. Le voy a pedir a Pedro. ¿Nos vamos? Bueno. Hasta mañana, las 10 de la mañana. Ya que estamos jugados, vamos con el último tema que había elegido Jacobe. El tren se va, saquen los boletos, nos subimos y nos encontramos mañana a las 10. El tren se va, saquen los boletos, suban ya, el tren se va. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.